izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un taragazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. ¿Has arreglado los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. Y llegamos al final de Asuntos Propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Venga, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. Radio Tarasca. Arriba los pobres del mundo. En pie los compañeros. Sí, señor. ¡Los México se exploten! ¡Los amigos están explotando! ¡Aquí en Radio! ¡Sí, sí! ¡A ver si no me mires así, Juanma! ¡Me estás explotando, hermano! Yo que sé, que es la internacional, vamos a escuchar, que es el 10. Pero ¿cómo que claro? ¡Joder, niño, lo que reivindica a todo el mundo, los obreros! Bueno, los obreros, pues vale, los obreros, pero ¿qué pasa? ¿A ti te cuesta mucho hacer el programa de radio hoy? ¿Cómo que me cuesta, niño? Que teníamos que estar ahora mismo ahí en el parque sentados a la Bartola. ¿Pero qué vamos a tener que estar a la Bartola? Tenemos que estar aquí currando, que para una vez que tenemos la oportunidad de poder hacer radio y que nos escuche toda España, tronco, ¿tú te vas a poner ahora aquí a reivindicar? ¡Hombre, claro, hermano! Una cosa es que pongamos la internacional, efectivamente, pero otra cosa es que tú te vengas ya arriba. Pero sí que se me ponen los pelos como... Que no te vengas arriba, que te viene mucho arriba, colega. Y aquí se curra porque yo lo digo, y punto. Porque yo lo digo, porque yo soy el director, porque soy el locutor y porque tengo los dos Goyas, y punto. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me tienes ya hasta las narices? Uy, pero ¿qué dices? Pero chaval, tengo dos Goyas, ¿qué es eso? Pero si tú nunca has podido montar en bicicleta. No, no, nunca has podido montar en bicicleta. Sí, y en monopatín, menos. ¿Qué? Sí, sí, con lo que te estoy diciendo. Ni montar a caballo. Que a ti cuando te montaron el caballo para el vídeo te subieron con una grúa. ¿Qué estás diciendo? Hombre, lo que te estoy diciendo. Y nunca tendrás carnet de conducir. Nunca. ¿Cómo? En la vida. ¿Que no tendré carnet? Nunca tendrás carnet de conducir. Porque tú no vas a poder conducir, chaval. Hombre, como lo que te estoy contando. Y no te vas a poder atar los zapatos como tú quieres. Rápido, en un periquete. Nunca. Ya, pero... Como te estoy contando. Y nunca cogerás a tu hijo en brazos. ¿Cómo hace la gente y se va pasando por ahí? Claro, hombre, porque te lo tenía que decir, hermano, te lo tenía que decir. Pero yo sí puedo coger a mi hijo. Tú no puedes coger a tu hijo y andar, como todo el mundo, y pasear con él en brazos. Bueno, pero lo hago sentado, me siento... Bueno, pues sí, pero sentado, ¿y qué? ¿Qué? ¿Te sientes realizado? ¡No! Bueno, pero... ¡No, no, no, aquí no! Pero tampoco era para que te pusieras así, ¿no? ¡Joder, Juanma, qué macho! ¡Me saca de quicio, hombre! Ya, pero es que estás diciendo cosas un poquito duras, ¿no? Ya, pero... Hombre, pero, Juanma, joder... Tampoco te pongas así, hermano, ¿eh? Que te estoy viendo ahí en la cara y te está poniendo triste. No, triste no, pero más de un bajón que te caga, macho. No, hombre, bajón no, hermano, venga, hombre, ¿cómo te va a dar bajón a ti, hermano? Encima tú me lo dijiste. Oye, rellenito, cuando me suba la parra, niño, tú bájame. Bájame los pies al cielo, cago, tío. Pero una cosa es que me baje los pies al suelo, pero otra cosa es que me pisotees, tío. Que no te pisotees, hermano, venga, hombre, pero ¿cómo te voy a pisotear? Pero si tú siempre has sido un... Pues eso, has salido adelante tú mismo. ¿Por qué te pones así, hombre? ¿Por cuatro tonterías que te he dicho que no, hermano? Que tú sabes que yo siempre estoy contigo, hermano. Pero cuatro tonterías que... Cuidado, no sé, en un momento me has dado el vuelco. ¿Qué no, niño? Has dicho cosas muy duras, que no puedo coger a mi hijo y caminar con él a la misma vez cogido. Pero, Juanma, pero tú tranquilo, hombre, que yo todo eso te lo he dicho. Te lo he dicho para que... Que no voy a poder tener carne de conducir. Que bueno, dentro de lo que cabe, vale, pero... Que no podía montar nunca en bicicleta ni en caballo. ¡Que no! ¡Juan Manuel! ¡No me hagas caso a lo que te he dicho, hermano! Déjame, relleno. Solo te he dicho que había que currar, tío. Una oportunidad es una oportunidad, macho. Te he dicho lo Te he visto que te has subido mucho ahí, hermano. Te has visto que... No, tú me lo dijiste. Te he dicho lo de los Goya, vale, tío. Yo qué sé, pero... ¡Pero tú me lo dijiste! Cuando me faltes el respeto y me digas así esas cosas, niño, bájame al suelo. Pero bueno, tío, tampoco... ¡Venga, hombre! Los Goya tampoco se tienen todos los días, tío. ¡Venga, no, que no, hombre, tío! Que tú le hagas con Goya. Eso no lo necesitas para, hermano. Pero si tú siempre has estado con nosotros aquí. Lo que no necesito es que me digas... Con tu peñita y... Ya, pero lo que no necesito es que mi peñita y mis amigos me digan esas cosas, ¿no? No sé. ¡Que no, Juanma! ¡Mírame los ojos, hermano! Sí, que yo te miro... siempre contigo! Pero, tío, yo... A mí ¡venga! Yo estoy muy bajo. ¡Venga, que no, hermano! ¡Mira! ¡Mira, mírame! ¿Qué? ¡Mira, que el lago encima lo va a poner un tepita, niño! Que yo no, tío, no. ¿Cómo que no? Yo me voy a ir para casa, tío. ¡Venga, vamos, te vas a ir para casa, Daco! Sí, con el programa yo a mí me ha dado un bajón que te cagas. ¡Que no, Juan Manuel, hombre! ¡No me hagas caso, hombre! ¡Daco, pon ese tepita, hombre! ¡Juan Manuel! ¿Qué? ¡Alégrate un poquito! ¡Que me alegre! ¡Que estamos en Radio Tarasca! ¡Ya lo sé! ¡Aquí en Radio 3, hermano! Pues bueno, venga, me voy a alegrar, porque ¡joder! Esas cosas siempre las he tenido en cuenta, siempre las he tenido presentes y como que tampoco me han afectado. ¿Por qué me van a afectar ahora? ¿Por qué me van a afectar ahora, cabrón? ¿Por qué me van a afectar ahora, oyentes de Radio 3 y de Radio Tarasca? Si esas cosas me las digo yo mismo, pues sí, no voy a poder tener carnet de conducir, no puedo montar a caballo, no puedo montar en bicicleta, a mi hijo el cojonudo pues solo le puedo coger en brazos cuando estoy sentado. Mejor, porque con lo pesado que es, si es que el colega. Que se coja él mismo en brazos, ¿no? Venga, claro, hombre, Juanma, por efectivamente, favor. Relleno. Bueno, pero la próxima vez no seas tan cruel, colega. Vale, no seas tan cruel, que es lo que nos pasa a los ciudadanos de este país y de este mundo, que somos muy crueles y cuando necesitamos verdaderamente apoyo, pues lo que hacemos es pisotear. Y eso está mal. Empezamos con la internacional, pero tendremos un montón de cosas en este viernes tan peculiar, el Día del Trabajador. Tendremos personajes varios de este barrio, pa' bendito, que también son trabajadores. Tendremos a Isidro Fetén, ese castizo de postín de la calle Tribulete número 7, que vendrá aquí para informarnos un poco más de la Feria de San Isidro, que se está acercando, sobre todo, esas actividades y festejos. Mía, la fiesta, ¿sí? Vamos a llamar a nuestro amigo Cholo. ¿Cómo? Nuestro amigo japonés, que la semana pasada, sí, al final de tanto que tuvimos en el programa, dijimos que le íbamos a llamar y se nos quedó en el aire, no le pudimos llamar. Que nos comente sobre los cuervos en Tokio, que son peor que las palomas en Madrid. ¡Madre mía! Exactamente. Tendremos, como no, a mi amigo Mario Trapini. ¡Madre, Mario Trapini! Va a ese personaje va a estar aquí. Pero yo voy Mario, a hablar. Tú no vas a poder hablar. Cuando venga Mario Trapini, yo me transformo, ¿eh? Sí. Y solo hablo yo con él. Bueno, vale. Pero me puedo quedar aquí, tú. Hombre, claro, te vas a poder quedar aquí. Venga. Tendremos muchas cosas más, pero sobre todo vamos a tener a un grupo muy especial que hemos estado poniendo aquí programa tras programa. ¿A quién? ¿A Josete? Su música. A Josete no. Vamos a tener a este, espérate, que yo te lo digo. A Remedo Valor. No, no, tampoco. Va un grupo muy, pero que muy especial. Aquí hay unos que de son Jerez, así. De Jerez, uy, de los Jerez. Delincuentes. Ah, yo me creo que ibas a decir Andy Lucas. ¿Qué vamos a tener aquí, Andy Lucas? ¿Tú te crees que vamos a tener aquí, Andy Lucas? Yo me sé, macho. No, hombre, no, rellenito. Delincuentes. Va, delincuente, a los delincuentes. Más, efectivamente, delincuentes que están aquí porque van a presentar su disco. No me digas. ¿Sabes cómo se llama su disco? Pues no, pero si me lo puedes decir tú. No, no, dilo tú, a ver si te sale a ti, venga. Mira, se llama Bienvenido a la Época Iconoclástica. Fíjate que... Iconoclasta, espera, iconoclasta. Fíjate es que esta palabra título. Niña mía... Pues estarán aquí los delincuentes, estará Diego y estará Cali. Hijo. ¿Me deja que te diga una cosa? Durante casi todo el programa, porque hombre, están claro, a punto de venir. Lo que pasa, que como los viernes está Madrid lleno de atasco, porque pilla que toda la gente está saliendo de currar y el que no se va de puente, bueno, aunque hoy es el Día del Trabajador. Pero bueno, estarán aquí a lo largo del programa, eso y muchas cosas más. De momento vamos a escuchar un temita de los delincuentes. ¿Qué quieres decir? Que me estás con la cara... No, que te quería decir una cosa. ¿Qué? Que joder, que estoy contento. Sí. Al final estoy contento, hermano. Porque me has reanimado, ¿no? Después de... Claro, porque te he reanimado y estoy aquí currando con el Daco. Contigo. Claro. Con la zarigüeya que está ahí en el bate. Si al final es positivo, si al final es positivo... Claro, hermano. Que pero... está retransmitiendo en Radio 3, no se tiene todos los días relleno. La verdad que y sí. Y poder expresarte de la manera que tú te quieres expresar y que te estén escuchando un montón de oyentes, porque la audiencia en Radio Nacional, en Radio 3, ha subido. ¿Cómo que ha subido? Lo dijeron el otro día las estadísticas. Pero sí, que sí, hombre. Que, pues entonces que... eso es positivo y hay que estar aquí al pie del cañón. De momento escuchemos la rebelión de los delincuentes. Suéltala con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo. Yeah, yeah, yeah. Solo hablaba con la sola, con su corbata gris va trazando un plan, toreando la mañana. Nadie es tan solitario como él. Nuestro travieso no solo quiere ser un torero con secreto, toreando la barrera del amor. Y pa' contarle su historia yo aquí estoy. Su estreno en la plaza comienza hoy. Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo. Wow, wow, wow. día apareció en un Mercedes blanco, con toda su cuadrilla detrás de él. Era un torero peleón, ni las vaquillas lo pueden ver. Oh yeah. Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, un traje de luces que brilla bajo el cielo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y yo que te estaba acompañando. ¿Cómo? Pero si es que le estaba dando una vidilla aquí al asunto, que lo veas. El increíble gorrión mojado. Así sonaba este tema de los delincuentes del disco Bienvenidos a la Época Iconoclasta. Que los vamos a tener aquí a lo largo del programa. Van a estar in situ Diego y Canijo. ¡Joder, qué ganas tengo de los que venga, componentes niño! De los delincuentes para contarnos eso y muchas cositas más. Aquí en Radio Tarascá, en Radio 3. ¿Tú sabes que hace mucho tiempo yo le quise vender al Diego la guitarra? ¿Al Diego? Sí, sí, mi guitarra esta, que ¿sabes cuál te digo? La ¿Diego que Pozo? ¿A Diego Pozo? ¿Cómo? ¿Que se la quise vender? Sí, pero si el Diego tiene unas pedazos de guitarra. Ya, por eso me dijo, pero chaval, ¿tú qué me estás vendiendo a mí? Efectivamente, claro, claro, ¿cómo no te lo iba a decir? Efectivamente. Pues nada, ¿qué hacemos? ¿Por qué no mejor antes de que nos pase como el programa de la semana pasada, que al final no dijimos que íbamos a llamar a Cholo y al final no pudimos llamarle porque se nos echó la hora encima? ¿Le llamamos ya? ¿Le llamamos? Vamos a llamarle ya. Bueno, venga. Venga, a ver si le pillamos acostado o cómo. Venga, pues nada, vete marcando esa numeración numérica que es tan larga, porque como estamos llamando a Japón, efectivamente, vale. Espera, el corresponsal espera, en Japón. ¿Ha visto? Que no todos los programas de aquí de España de radio tienen un corresponsal al otro lado del charco. Primera señal. Uy, qué voz. Uy, se ha entrecortado. Se ha habido un corte. Segunda ahí. Señal. Three, señor. Uy, ¿pero qué pasa aquí? Pero, ¿por qué no lo coge este cholo? Pero bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo coge? Joder, pues yo qué sé, niño, tú has quedado en llamarle. Uy. Joder, ¿pero por qué no lo coge este cholo? Este te digo yo que está sobao. Pero, joder, este como la otra vez no le llamamos, habrá dicho, ¿qué hacemos? Joder, pues yo qué sé, pues cuelga y luego le llama. No. Cógelo, le despertamos o... Cógelo ya, japonesito. Al final salta el buzón y ya verás. Que no, que este no tiene buzón. Ah, no. Que va. Joder, macho. Oye, ya son unos cuantos pitidos, ¿eh? Estamos quedando aquí ridículos de toda España que nos está escuchando, niño. A mí me da igual que esté escuchando, quien esté escuchando, que este tiene que coger el teléfono porque lo digo yo. Japón. Me aquesta Leo, Japón. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen no resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! ¡Cholo! ¡Hola! ¡Hombre, qué pasa! ¿Qué pasa? Perdón, es que estoy en Roppongi. Estoy de fiesta ahora. ¿Cómo? ¿Que estás de fiesta? Pero bueno. Sí, estoy de fiesta por ahí. ¡De marcha! Bueno, bueno. Con amigo español, sí. ¿Con quién? Con amigo español. Con amigo español, pero estás allí en Japón, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Ah, joder, joder, cholo. Pues nosotros hemos pensado, bueno, le vamos a pillar durmiendo, como siempre, claro. Metido a la piltra, o sea que estar de marcha. Por eso, tardabas tanto en cogerlo, ¿no? Cachondeo. Ya. Bueno, pero no irás piripi tú, ¿no? ¿No irás un poquito mamao? Sí, es que... ¿Papado? Mojado de vino. Mojado de vino, no, es que no he bebido nada. Ah, vale. Bueno, de vale. Fiesta light. Vale, ¿estamos en Antena o no? Tú da igual que estemos en Antena o no. Tú háblanos claramente. ¿Qué pasa? ¿Que hoy has tenido cata de vinos o qué? Sí, eso sí. Te lo noto en el habla. Sí, es que hablan español aquí también, porque cuando yo hablaba por teléfono me miraba. Entonces tiene que ser una española, Pereira, de mí. Ah, una española que había por ahí y te ha visto hablar español y se ha partido, sí, ¿no? Pero está con un japonés, claro. Pero estaba hablando inglés. Pero se ha ido con un japonés. Está abrazando y está besando ahora. Bueno, bueno. Cuidado, cuidado, niño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mano? Vale, vale. Oye, a ver. Sí. Está. Me pone celoso como están besando, pero la chica se viste un poco rara. Ah, que se viste un poco rara la chica. ¿Y eso por qué? ¿Cómo? Sí. Pero rara, a ver si va a ser pues, Puki. Se ha ido a apoyar ya. Bueno, escuchamos ruido, escuchamos escándalo, que están metido dentro de un garito. Bueno, ahora estoy fuera. Ah, te ha salido, claro. Sí, sí, bueno, sí. Es que dentro del garito no es imposible hablar. Se agradece, porque se escuchaba bullicio. Amigo Cholo, estamos en antena para todo España, en Radio 3, ya sabes, en Radio... ¡Hombre! Hombre, claro. Ya. Claro, te hemos hecho las 7:14. Siempre te solemos avisar, pero esta vez no hemos decidido avisarte. Dice, ya. Estaba desprevenido. No pasa nada, Cholo. Eso es lo que mola, hombre. El directo y el factor sorpresa. Habíamos dicho al principio del programa que tú me habías dicho a mí que hablaríamos de los cuervos. Que qué está pasando con los cuervos en Tokio. Sabemos que los cuervos en Tokio son más o menos como las palomas aquí en Madrid. Una peste. pues... Bueno, pero... Sí, perdón. Lo que pasa es que son mucho más grandes que las palomas, claro. Y mucho más agresivos. ¿Qué está pasando con los cuervos? Que me dicen que están hasta entrando por las terrazas a robar. Cuéntanos. Vale, te comento. Entramos en materia. Te comento. El otro día, y yo oí ruido desde el balcón. ¿Ruido en el balcón? Oí un ruido desde el balcón, vale. Yo vivo en tercera planta, no, cuarta planta. Vale, no es normal que haga ruido por ahí. Y fui a mirar, estaba un cuervo y picando mis ropas. Pero bueno, picando las ropas. Mis ropas prohibidas, sí. ¿Tus ropas prohibidas? ¿Por qué ropas prohibidas? No, ropas tendidas. Tendidas, perdona, que no te... Con lo bien que te... Ropas tendidas. Es que con lo bien que te entendíamos cuando estuviste aquí acompañándonos en el plató y ahora que estás allí es que tenemos el problema este de la comunicación. Bueno, entonces, para poner en situación a los oyentes de Radio 3, estabas con la ropa tendida en el balcón y de repente escuchaste un ruido. Sí. ¿Y de qué se trataba? Y resulta que Cuervo se llevó solo percha. Vale. ¿La percha? Nosotros normalmente tendimos ropa con percha, así se seca más pronto. Claro, buena idea, sí, señor. Y luego se llevó para hacer nido. Madre mía, para hacer un nido, una percha, pero ¿para qué quiere una percha al cuervo? ¿Para el nido? Sí, Cuervo hace con percha, con nido. Pero es que percha no era metal, ¿sabes? Es decir, los plásticos no pasaba nada, pero solo se llevó percha de metal, ¿sabes? Joder, metal, sí que es un... Fíjate los cuervos, niño. Y te iba a hacer yo una pregunta, Cholo. ¿No se puede poner remedio para que los cuervos no azoten así a la población? Porque ¿cuál es el hecho de que haya tantos cuervos en Tokio? Ya, bueno, eso lo estamos intentando porque es que los cuervos son muy inteligentes y aprenden muy rápido, ¿vale? Y solucionan muy rápido. Por ejemplo, si ponemos una vara, por ejemplo, hay una manera, por ejemplo, colgar un falso cuervo muerto para que se asuste, ¿ok? Eso funciona una época, pero luego ya se entera de que es un falso, entonces ya otra vez viene a atacar. Claro, es como aquí a las palomas, les ponemos un CD de estos CDs vírgenes, se los pone así para que se reflejen en ellos, ya, pero ya, en el momento que ya se ve que se reflejan, que son ellos mismos, se ven atractivos y vienen más. Y vienen más palomas. Eso ya no funciona. Eso lo hacíamos antes, y por ejemplo... Y dejar una botella con agua, pero ya eso no funciona nada. Porque son inteligentes, aprenden muy rápido, ¿eh? Sí, aprenden muy rápido, son como los niños. Una cosa, ya, también ya. Sabes que uno de los problemas, yo creo que haya tanto cuervo en Tokio, uh-huh, es por las basuras que dejan los establecimientos a puerta de calle, porque yo recuerdo cuando estuve allí en Japón, sí, que me sorprendió porque todos los establecimientos, en vez de sacar las basuras a los contenedores, lo que vi es que todo el mundo dejaba las basuras a pie de acera, para que luego a las 6 de la mañana, cuando pasa el camión de la basura, sí, empiezan a recoger las basuras. Y yo vi a un montón, sí, de cuervos acechando ya cuando empiezan a dejar los establecimientos, empiezan a cerrar por la noche. Que da miedo y todo. Sí, sí, sí. Empiezan a... Tú no estuviste, rey. No, pero yo te lo digo, amigo, vale. se me va la cara. Sí, sí, sí. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que puede venir, sí, de ahí el problema, ¿no? Sí, eso sí, es una causa. Vale, lo que pasa es que no sé por qué, es que por ejemplo, como dejamos basuras por la calle, y ellos pican mucho, entonces por la mañana, tú ves un sitio de basura, está mogollón de cuervos. Madre mía, ¿y los gorriones allí no existen o qué? ¿Eh? ¿Los gorriones no existen allí en Japón? No, gorrión no, mogollón, digo, muchos cuervos pican basuras y destrozan todo. Madre mía, por lo que hay que ir pensando en cubos de basura grandes para que esos establecimientos no. Ya, eso no sé por qué no tenemos cubos ni contenedores por la calle. ¿A que no sí? Yo a mí me sorprendió porque verdaderamente dejar las bolsas grandes de basura encima establecimientos de comida, etcétera, dejarlos allí a puerta de calle, en el bordillo, picoteando tanto los gatos, picoteando tanto las ratas, picoteando tanto los cuervos, luego empiezan a abrir esas bolsas, los cuervos se encargan de abrirlas al picotear y dejan toda la basura desperdigada, que luego eso sí, cuando pasan los camiones se limpia todo, pero hay un tránsito de como de 5 horas o de 6 horas o 7 horas que están las basuras a pleno rendimiento ahí de bullicio en plena calle, en pleno Tokio. Ya. Claro. Bueno, pues desde aquí una iniciativa, desde aquí una iniciativa para eso, si no. Y si no, vete tú allí al Congreso y proponlo. ¡Que llamamos al presidente! Cubos de basura. Para que compre cubos españoles, ¿no? Bueno, o españoles o japoneses, pero sí, para que pongan... Pues eso es un buen negocio, mira. Pues la verdad que sí. Bueno, Cholo, pues no te queremos entretener más, sabemos que estás ahí de marcha en esta noche del viernes. Disfrutando de la música japonesa o música europea. ¿Qué es lo que están poniendo ahora mismo en el garito para bailar? En garito ponían Shakira. ¡Vamos ya, Shakira! ¡Vamos ya! Shakira. ¿Y tú te lo meneas al ritmo de Shakira? ¿Eh? Que si te lo... Yo no bailo. No bailo nada. No bailas nada. Tranquilo. Bueno, Cholo, pues no te entretenemos más. Muchas gracias por atendernos y contarnos alguna cosilla más de Japón, esas curiosidades que tanto nos inquieta a nosotros. Hombre, claro que nos inquieta, niño. Bueno, semana que viene estaré más tranquilo, solito, en casa, dormido, sobado, ¿vale? Vale, como a nosotros nos gusta, levantarte de la piltra. Cholo, hasta la próxima semana o hasta la otra. Gracias. Ten Venga, cuidadito, pásalo bien y no cojas el coche, coge el taxi si bebes. Vale, gracias. Chao. Chao. Chao. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la pena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! No lo veis, Tienen un atasco ahí. ¿Tienen un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tienen unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, verdad! Pues mira, ¡punta! 91-508-84-47 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. No. ¡Hombre! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rellenito! ¿Ha llegado ya el último número de la G-Flow? Sí, hombre, aquí lo tienes. Toma, calentito. Si es que fíjate qué portada que tiene. Y mira, mira, qué entrevistas. Todo lo último en el hip-hop nacional y extranjero. ¡Carayo! Y los pósters ya ni te digo. Ya, ya. ¿Y qué me dice de Caminito Lalequín? Mira, si aquí salgo yo. Pues sí que es verdad, ¿eh? Vaya pedazo de cómic, Rellenito. Estás clavado. ¿Te llevas la G-Flow? ¿No tendrá 25 números más para llevarme? Pues solo me quedan 24. ¿Para qué quieres tanto, Rellenín? Si es que me la pedió el Rubén, el Daco, el Andrés, el Chepa, el Hombre, negro. Es normal, porque está muy bien la revista, ¿eh? Yo de verdad que... ¡G-Flow! ¡Tu magazine de hip-hop! Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Volvemos a abrir los archivos. Numeraciones de personas y personajes que murieron vuelven para ser reencarnados. La conquista y el nuevo nacimiento. Bienvenidos a 5 horas con Mario Trapini. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Imagínate que existe la reencarnación. ¿Quién o en qué te hubiera gustado ser en una vida anterior? En un león. Me hubiera gustado ser. ¿Y en tu próxima vida? La próxima vida, pues, en un pájaro, a lo mejor. ¿Qué es el futuro? El futuro, pues, los coches. Voladores. ¿Crees que hay gente con el poder de predecir el futuro? No, no hay gente para predecirlo. Mario Trapini, ¿esquiva la tristeza o la acepta? Si hay que aceptarla, se acepta la tristeza. Pero si hay que seguir sin tristeza, pues mejor se acepta. ¿Cuál es el mejor regalo que alguien podría hacerte, Mario? El mejor regalo, que escuchen Radio Tris y Radio Trasca. Describe tu menú ideal. ¿Cuáles serían los entremeses? ¿El primer plato, el segundo, el postre? El primer plato, unos espaguetis. El segundo, una ensalada. Y el tercero, si se puede, pues una tarta que vaya acompañada de un buen vinito. Muy bien, te iba a preguntar por la bebida, pero ya la has respuesto tú. ¿La oscuridad te inspira miedo? Bueno. ¿Por qué? Un poco, pero... un poco solo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque a veces en la oscuridad no sabes a quién te vas a encontrar. ¿Cuál es el sol que más calienta, Mario? El de por la mañana. ¿Y hay luz al final del túnel? Sí, siempre. Y mucha luz. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Por tu presencia. Mi presencia siempre estaré aquí. A nosotros nos honra. Pasado, presente, futuro, la luz robada al sol, el calor de la vida. Todos somos nuestro propio Prometeo, reclamando una chispa de la eternidad. La luz y el túnel, la oscuridad, el futuro, esquivando la tristeza para poder ser siempre mejores, quizá en la próxima vida. Bueno, pues seguimos aquí en esta tarde del viernes, el Día del Trabajador, ¿eh, Rellenito? Qué mal empiece hemos tenido. Al principio yo muy encarado y tú me has bajado los humos ahí. Pero ¿cómo estamos ahora? Me has pisoteado. Felices y contentos. Esperando a los delincuentes. Sí, señor, que lo hemos dicho. A ver si vienen ya, porque al final... ¡Se va a dar el final del programa y al final no han venido! ¡Hombre! ¿Qué pasa, pichado? ¡Echa gente! ¡Bienvenidos por fin! Venimos ahogados, Quillo, acatarrados. Aquí estamos aquí. Sí, ya andando desde Jerez. Desde Jerez venía andando, ¿no? Andando. Por eso ese retraso. Yo creía que era por el atasco. En Piragüillo se hace falta. Bienvenidos a la época iconoclasta. Vaya nombrecito, amiguitos, ¿eh? Es un homenaje a nuestro compadre Miguel, compadre que en gloria esté en el cielo. Entonces, pues hicimos una obra de teatro en el año 2099. En 2099. Y era una obra por super garrapatera, callejera. Nos dieron 30.000 pesetas para vestuario y para comprarnos gafas, gorros, todo lo que pudiéramos, ¿no? Hostia, es que en nuestra mente. Y que va, ese dinero pues nos lo gastamos. Nos compramos lo que es un fardón de, de los pasos de Semana Santa. Y después nos compramos también un par de litros de cerveza caliente. Y nada, y cuando actuamos, pues no, la actuación era la iconoclasta total. No tenía nada, ni guión, ni nada. Qué entonces bonito. Es un homenaje a esa obra de teatro, tío. Hostias, pues grata satisfacción saber que viene de ahí, ¿eh? Hombre, pues sí, la verdad que sí, vamos. Pero, somos teatreros, hombre. Yo, ¿sabes? Yo me siento reflejado en eso del dinero, niño. Porque a mí me da el dinero, se me mete en el bolsillo, no sé. Se gasta solo. ¿Tú sabes que yo cuando voy a por la merienda? O nunca mejor dicho, te lo comes. No, hombre, pero ¿cómo no? Compro y como. Pues nada, joder. Menudo disquito, 13 temitas. Nosotros hemos estado poniendo en programas anteriores, todos los días, cada vez que podíamos, y nos ibais mandando ahí un temita, hasta día de hoy, que está la semana que viene ya fresquito en todas las tiendas. ¿Cómo se ha dado esta grabación? Bueno, Diego, bien. Diego aquí, que es la arreglista. En la bodeguita, supongo. Donde siempre, que usted había estado allí, sabéis el ambiente que hay allí, nuestra foto de vino, tranquilidad absoluta, y mucha risa y mucho cachondeo, como siempre. ¿Y cómo es caminar por la calle Franco? Pues mira, eso preguntándolo a mi primo Langui, que una vez fue allá, Eres de la Frontera, grabado con los garrapateros, El Pirata del Estrecho, que es un tema que mucha gente conoce. Y entonces, pues, a caída y media por día. Joder, a caída y media, ¿verdad? A caída y media por día. Los adoquines. Chavales, vamos a escuchar un poquito, ¿eh? Vamos a ir poniendo como cuando tuvimos aquí a nuestro amigo Josete, ¿vale? Vamos a ir poniendo un temita. ¿Cuál temita queréis que pongamos? Pues, compadre, aquí de tiempo está la cosa corta, ¿no? Entonces, aquí de tiempo una hora. No sé, uno rapidito. No sé, el Quítate la Ropa, por ejemplo, ves el número 12, una bulería fresquita para y ahora que acabamos de llegar nos quitamos la maleta y el chaquetón y estas cosas. Vamos a escuchar, niño. Quítate la ropa que vamos a hacer el amor, los dos desnuditos encima de una flor, te llevará una estrella que tiene chispas en ella. Quítate la ropa y ponte encima del colchón. Quítate la ropa que vamos a hacer el amor, los dos desnuditos encima de una flor, te llevará una estrella que tiene chispas en ella. Quítate la ropa y ponte encima del colchón. Las piedras y los seres, los hombres y las mujeres, todos se camelan y tienen ganas de sudar. Que no se asuste nadie, porque eso no es malo, es algo tan humano como irse sin pagar. Yo no soy triste, solo lloro si te viste, es solo disfrutar, no hay ninguna cuestión. No te lo pienses, no, que tengo cama para dos, porque quiero, prima, hacerte el amor. ¿Hablamos un poquito de los comienzos o qué? Venga. ¿No? Eso mola, hombre. ¿O algo que queráis apuntuar? Nosotros queremos hablar de los dos goles que le metió en la play a dos veces. No sabíamos, oyentes de Radio 3, que estábamos ya en directo, claro, estábamos escuchando aquí el temita que escuchábamos de fondo. Pues eso, de que los gordos goles que le han metido a nuestro amigo José, te gasta por aquí, pero se ha vuelto a ir. Sí. Madre mía, José, pues, se ha ido, pues eso, mirando abajo. Mirando, ¿sabes? Abajo, le hemos José, dicho, pero... José, compadre, pedazo de artista, sí. Pedazo de disco, que por cierto, estamos nosotros ahí también en el disco. Que por cierto, tocan mañana, día 2, junto con Tomasito. Tocan con Tomasito. En el Círculo de Bellas Artes. ¡Vamos a mangar allí, niños! ¡Qué alegría! Nosotros entonces, ya que estamos aquí, nos quedamos y mañana vamos a ir a verlo. Ahí está. Bueno, y hablando de tocar, al principio, ¿dónde solía tocar los delincuentes? Pues en el escalón del cine jerezano. Sobre todo en el escalón del cine jerezano. ¿Cómo es eso? Y allí nos juntábamos y con los litros y el fumeteo y todo el rollo, y allí es donde estábamos todos los días, ¿no? Básicamente tocábamos en garitos pequeños de Jerez, ¿no? En el Iri, en... Sí, pero nuestras primeras canciones y nuestro primer movimiento garrapatero era allí en el escalón. Todo el mundo allí sentado era punto de reunión. Sí, sí, reunión. Ay, reunión garrapatera, viendo a los perros pasar, a los perros mear en las esquinas. Y... ahí es donde iba Canijo con la peineta como la martillo, ¿no? Hombre, y tiene los pelos más cantidad de pelo, ¿no? Porque ya con la edad pues, se va perdiendo un poco de pelucilla. La verdad que sí. Y fíjate, de tocar, en el escalón, macho, y ahora fíjate, en toda España, México, Perú, ¿cómo se ha tratado el extranjero? Bueno, a Perú todavía no hemos ido, ¿eh? Ahí la información te la ha dado por compadre. Seguro que me la ha dado un... Machu Picchu. Seguro que me la ha dado Machu Picchu. Porque vamos. No, a México sí son garrapateros o les cuesta ser garrapateros a los de México. A los México, pues. Ahorita mismo te lo cuentan, mi compadre, güey. O sea, que son más garrapateros aún, ¿no? Pues son bastante garrapateros, no más. ¡No mames, Langui, güey! No, allí no lo pasamos que nos vea, compadre. La verdad que se han editado dos discos de nosotros allí, El Verde Reverde Vuelve y... Joder, hijo, qué envidia. Y después, pues sí, ¿cuál era el otro? El recopilatorio, el recuerdo de garrapatero de la Flama y el Carril, también ha salido allí. Se han editado allí, la verdad, cuando hemos ido allí a tocar, pues muy buena acogida, gente muy garrapatera. Y muchas anécdotas, nos lo hemos pasado súper bien, compadre. Una de las anécdotas que me acuerdo es que fuimos a la feria de Aguascalientes a tocar, que esa feria dura un mes, por lo menos, ¿no? Otro sí, es la feria más antigua del mundo, además. Es un mes, todos los días hay peleas de gallo, corridas de toro... Uy, mira, bebiendo tequila, tordilla allí... Y entonces allí, un deporte que hacen allí, un juego que hacen es coger, se abrazan entre todos, a una hay una batería en el suelo, ¿no?, de coche... Y hay unos cables, entonces se abrazan y se dan calambre, nos damos calambre en textón, en círculo. La descarga, güey, te quita la descarga. La descarga le llamaban, y el primero que hace fuerte pierde. Fíjate tú. Pues estamos charlando con los Delin y contándonos cositas curiosas que no sabíamos, fíjate, de ellos. Algunas sí, verdaderamente. Algunas sí sabemos, pero otras no las tienen que contar ellos, hermano. Pero es grato verles, sobre todo en directo, esos pedazos de directo, que si os gusta el disco, pues si os gusta la música que hace... efectivamente o posiblemente os vaya a gustar mucho más el directo, ¿no? Hombre, el directo cercano, fresquito, contundente, de lo que más nos gusta sobre todo aquí, además de ese aroma, ¿no? Honesto, las parrafadas con Marcáis, ¿eh? Ya no solo hablando musicalmente, sino líricamente, ¿no? Las parrafadas porque se echan falta, ¿no? En el panorama musical muchas veces, si no es el hip hop, fuera del hip hop, lo que es las parrafadas, y es una de las cosas que más sorprenden y que más, por lo menos a mí especialmente, me encantan, ¿no? Vamos a escuchar otro temita, venga, vamos a escucharlo. Venga, dale ahí, Da Costaili. Dale caña, la Costaili. Yo era un pájaro feliz, con arpiste en la mochila. Me vine del Caribe a currar en la cantina. Y en la bota del pirata, de un barco de mercancía, encontraron marihuana y me cogió la policía. Soy un terrorista, me han dicho la prensa, con la pluma negra. Soy un peligro para la nación, estoy en la trena. Quedan muchos años para que vuelva a ver la luz y que me abran el portón. No quiero seguir aquí, quiero la libertad. Soy un pájaro encerrado que ya no puede volar. Me ha puesto barrote y no puedo escapar. Con lo que me gustaba la palmera, estoy de exhibición comiendo un cucharón. Soy un pájaro rumbero que ya no puede cantar. Ya no vuelvo a mi rama ni por Navidad. Veo más lejos el cielo que el puchero. A ver si viene mi abogado y arregla esta situación que no aguanto más. Todavía sigo aquí y en la jaula de tu hermana, escuchando la lavadora, pero no entiendo de qué me habla. Me han sacado al patio con un billete en el tobillo. Ay, si yo fuera libre, me cagaba en su flequillo. Soy un loro triste, que a nadie le habla. Bueno, veas cómo suena, ¿eh? No veas qué bien. Pues sí, la verdad que sí, macho. Yo estoy aquí cogiendo mi guitarra hasta que no tengo cuerda. Estoy sacando los tonos, hermano. Está flipando, rellenito, ¿cómo? Compadre. Está... Yo me di unos giros aquí, como Pérez, me di unos voltios, me di una a la guitarra. Sí, que me dijo, tío, ¿te acuerdas cuando te quiso vender la guitarra el rellenito? Con... Sí, sí, que no tenía cuerda. Pues la es esta, es esta. La has recordado antes, al principio. Mira, claro, se lo he dicho a Lucky, digo, ¿tú crees que el Diego todavía querrá? ¿Tú no la quieres esta todo o no? Yo tengo más guitarra ya que pelo en la cabeza. ¿Cómo sabía que me ibas a decir eso? Es que estás a polvo, compadre. Es que estás a polvo, primo. Ya,

¿Quién eres, cabrón? El teto, me cago en tu padre. Ya me la he vuelto a jugar, ¿no? Cabrón. Y yo, otra vez, yo me cago en tu padre. Bueno, oyentes de Radio 3, estábamos diciendo que colaboraba Iñaki Sagasti. Era mentira, nunca hemos colaborado con Iñaki Sagasti. Es más, cabrón, él no se llama Iñaki Sagasti, se llama Teto. El cuerpo lo tiene como Belis, verdaderamente. Y es un fenómeno a la percusión. Y nada, es compañero de los delincuentes. Es más, es músico de los delincuentes. Y hemos dicho, alguna anécdota que otra, que hoy vienen los delincuentes por aquí. Y me ha dicho, pues mira, llevo 5 veces le llamé haciéndome pasar por un periodista de Bilbao. Y al final le terminé por diciendo, métete el disco en el Cierzo. Y no se daba cuenta de que era yo. Hostia, incluso yendo en la misma furgoneta, yo le llamaba en la parte de adelante y él estaba coche, atrás. En un coche. Y no se daba ni cuenta de que se era yo. Se quedó conmigo 30 veces. O sea, y, pues 31 yo con iba esta. En el coche y se asomó para afuera por la ventanilla y me llamó otra vez. Hola, le llamamos de cadena 100 y otra vez. Y dice, pues te metes el disco en el Cierzo. Eso me lo dio y cae el mismo día todas las veces. Y hoy ha vuelto a picar, canijo. Teto, ¿qué haces? ¿Dónde te encuentras? Pues nada, aquí en casa. Un pues... un resfriado de Álvaro, ¿sí? Y tomando pastillita y metí un cama. Por eso hemos dicho que estabas convaleciente, que estabas malo. Ahora vamos a Málaga también a tocar. Bueno, ya hemos tocado. Bueno, ya es verdad, la semana pasada estuvisteis tocando en Málaga. Ahora tenemos que ir a cobrar. Teto, pues nada, oye, un placer tenerte en antena en Radio Tarasca. Hasta luego, mamón. Cuídate, chao. Ole, qué arte. Impresionante, ¿no? Joder, compadre, se ha quedado conmigo otra vez, tío. Joder. Que siempre se casondean de las personas indefensas como yo. ¡Qué bromista, Langui, que eres macho! Bueno, pues venga, vamos a escuchar otro poquito del temita. Vamos a escuchar. ¡Mira, niño! Esta es la historia de un jardín que creció delante de una nube. Todos los bichos van allí. Cuando llueve y sale el sol, de los matorrales a la charca, un arco iris de color. Todos los días soñaban una nueva canción, cantaban que su vida en la tierra no tenía valor. Tras la rama lo sonríe, ahora es mucho más feliz que antes, va descalzo y no se aburre de ver el cielo azul. Ranas y los bichos que jugaban en el fango, nadaban despacito por la orilla de los charcos. La luna en el jardín nunca está sola, jugaba con las estrellas y agarrada ya su cola. Los hilos de la suerte están cansados de perderse. El jardín de violeta son hormigas con cometa, donde suena alegre una guitarra. La toca mi compadre y se dedica a perfumarla. Pues nada, seguimos en esta tarde tan plácida, en esta tarde del viernes tan especial, ya que tenemos a los delincuentes presentando su disco Bienvenidos a la Época, Iconoclasta. Joder, chavales, estáis bien, ¿no? ¿Os encontráis bien? Joder, ahí hay alguien, Alangui, hay alguien. Diego, deja de comer bizcocho. Diego, ábrele a ver quién es. Deja de comer bizcocho. Oye, venga, que se levante ya el que se tenga que levantar. ¿Relleno? ¿Qué pasa? ¡No, si estoy hablando, que es atrancado! Oye, ¿qué pasa? Que mira, que te voy a echar una cosa, que acabo de ver a este chucho para que me traiga, te digo con el chucho, me lo vuelvo a hacer. Estoy trabajando, chacho. ¿Pero qué dice? Pero oye, ver. Sé que te está flipado, yo no sé. Vale, pero sé que se cuela, niño. Es el Beto, ¿vosotros le habéis entendido no, algo? No, el Bebeto. Nada. Para nada, ¿no? ¿En qué piso vive el Beto? Este vive ahí, enfrente del piso de Josete, que no veas, el chaval. Te lo digo que es que nosotros cada vez le entendemos menos, ¿verdad? Claro, pero si es que siempre se me cuela. Yo cuando le veo, ¡pum!, ya está con la cabeza dentro, niño. Ya está con la cabeza dentro. Si es que es súper... ¡Otra! ¡Oye, esto es otra vez! Pero no, deja que se levante, que se levante el Diego. No, que se levante el Diego. Venga, Diego, ve por ahí. Diego, levántate. Voy. Que me hace ilusión, que me hace ilusión. Dirá al Diego, porque me toca levantarme a mí, que soy el invitado. ¡Hombre! ¡Hombre, Dieguito! ¡Hombre, qué pasa! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, machote? ¿Bien? ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa, mi tío? Hola, mi tío. Muy bien, señor Fabián. ¡Rellenito, uy, qué delgadito estás, eh! Sí, hombre, pues ya sabes el régimen. Estás desnutrido. No como torrijas. Señor Fabián, a ver, ¿qué le iba a decir yo? ¿Por qué sabía usted que venían los delincuentes? ¡Hombre! ¿Cómo no iba a saber? Si está todo el día mi sobrino José hablando de ellos. Es verdad, es que hay que recordar. Y además, ellos son los productores De su disco, ¿eh? De su disco, de Josete. El tío Fabián. Es que el Fabián es el tío de es el tío ya, teníamos ganas de conocerlo ya. Teníamos ganas de conocerlo. Josete se habla mucho. A que soy más guapo en persona. Hombre, ¿eh? Tío Fabián, tiene un porte y un estilo, compadre. Hombre, porque yo tengo mucha percha. Percha de. ¿Cómo se dice? De, a ver, de, no, a ver, de, Dolce Gabbana. No, a ver, es de, que se atasca a veces. Martini, dale la espalda, dale la espalda. Vale, dale. De Emilio Tuchich. Anda, este es como el vanidoso, ¿no? Aquel famoso que salió. El Tuchi, el Tuchi. ¿Eh? Pues nada, estamos aquí de cháchara, estamos poniendo su la música, que acaban de sacar el disco que no te digo nada, está mucho mejor que el de su sobrino Josete. ¿Cómo se llama el disco? Bienvenidos a la época iconoclasta. Joder, qué bueno. Es que estos chicos de verdad que me vuelven loco. Porque me gusta muchísimo, porque. Fíjate que yo he escuchado, no he escuchado mucho, pero es que me dan como un ritmo así, a fusión, funky, rock, yo qué sé, blues, sí, no, una mezcla. Explícame un poquito, a ver cómo... Pues mira, tío Fabi, te voy a explicar. Pero ¿cómo que explicar eso? ¿Qué? Esto viene ya como... Hombre, claro que sí. Bueno, venga, vale. Por viene... supuesto, para eso enlatado, sí, enlatado. El señor Fabián. Bueno, bueno, cómo viene hoy, que bueno. Hoy es el Día del Trabajador, señor Fabián, con lo rojo que es usted. ¡Eso! Bueno, deja. Oye, tenemos que estar librando, pero. ¿Pero por qué te rimas? Porque hoy tenéis que compartir. ¿Sabes lo que pasa? Oyentes de Radio Tarasca, que hoy tienen que compartir. Hoy tienen que compartir micrófono, señor Fabián y Rellenito. Porque pero como no hoy te tenemos... rimes, no te rimes. No, como te tenemos te a los delincuentes, son dos. Escaseal. Callaros un momentito, que luego pasa lo que pasa. Luego me viene la gente y dice, chico, no controlas ahí, no sabes dirigir ahí en el programa. Todo el mundo se te come. Fabi, siéntate aquí conmigo, ¿eh? Siéntese ahí al lado de Canijo. Bueno, ¿qué les habías preguntado? Perdona, Fabián, ¿qué les habías preguntado? Ah, que de dónde... El estilo de música. El estilo, que de dónde habéis mamado. Exactamente. Pues mira, tío Fabi. Ellos cómo este lo caracterizan. Disco. Pues música garrapatera, tío Fabi, fácil. No sí, lo hemos inventado nuestro eso... estilo. Y es música garrapatera, ni pon, ni etiqueta, ni música enlatada. Nada, para nada. No tiene etiquetas. Pero sobre todo, yo creo que has querido preguntar, señor Fabián, que esas tendencias en este nuevo disco, que pues cómo esas inquietudes, ¿no? De... Y demás. Claro, en este disco lo que hemos hecho es quitarle el polvo a la Fender Stratocaster, sacar los amplis de válvula, ver baúl de los recuerdos. Hostias. Y vámonos que nos vamos. Caña de lomo. Para atrás, ¿no? Hostia, es que el sonido antiguo verdaderamente al final se tira uno tirando por el sonido antiguo, ¿verdad? Hombre, y para el sonido, escucha, el sonido que hacían, porque yo sé que me he enterado de un pajarito, un gorrión, que ensayaban en la estación de Jerez. Cuéntalo, sí, Diego, sí, cuéntalo. Es verdad, ¿no? Verdad. En la estación de Jerez de mercancía antigua, ya que la han caído. Pues allí se venía el Miguelito con su moto, con la Yo amarilla. Me decía, Canijo, vente para abajo. Entonces ahí echamos nosotros, hacíamos las canciones, ¿no? Componíamos y varias cosas, ¿no? El humo de la calle y la rata por ahí corriendo por las alcantarillas. El humo de la calle con Diego, con Miguel, que en paz descanse. Vamos a escuchar un temita de Miguel para recordar, ¿vale? Vamos allá, venga, por el compadre. Vamos allá, por el compadre. Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torrear la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Voy, qué bueno, es que son, es que... Qué arte, con... No se emocionen, no se emocionen. Es que me estoy empecinando. No, no, tranquilo. Ay, delincuentes, ¿cómo veis el panorama musical ahora mismo? Pues la verdad que como una mierda. ¡Muy bien explicado! La verdad que ha sido claro, compadre. ¡Muy bien explicado! Eso, efectivamente, a las 8 menos algo, concretamente. A las 8 pues, menos algo. Menos algo de este viernes, el panorama musical, dice Diego, que se ve como una mierda. Ahora bien, ¿y dentro de 5 años? Pues nada, dentro de 5 años todos calvos. Sí, pues seguimos aquí, señor Fabián. Me parece a mí que usted está un poquito acalorado, ¿no? Porque le veo quitándose la chaqueta, le veo. Es que viene muy bien. Me he tomado un chatito. Un chatito y estoy con el mapa de los ríos de España por la cara. Míralo, si me están viendo todo. Y digo yo, su sobrino Josete, que por cierto actúa mañana. Por supuesto. En el Círculo de Bellas Artes. ¿Por qué te arrimas? Joder, que tengo que hablar con... Joder, pero es que no te arribes el morro. Que tenéis que compartir micrófono, que no tenemos más. Es que arriba el morrito, joder. Pero vamos a ver, Daco, hay que ampliar la mesa de mezclas, hay que comprar otro micrófono. Porque cuando tenemos, en vez de un invitado, tenemos dos, como es este, como es en esta ocasión, pues tiene que estar señor Fabián y Rellenito compartiendo micrófono. Bueno, venga, vale, separaros bien y estaros tranquilos. Pues déjame hablar a mí. Que digo que su sobrino Josete va a estar usted mañana en el concierto, ¿no? Por supuesto. Vale. ¿Por qué no la ha invitado Josete a ir a Jerez? Porque a usted que le gusta tanto los chatitos de vino, usted no sabe las grandes bodegas que hay. Anda que sí, es oloroso, amontillado, fino, lo que sea. Le tiene que decir usted a Josete que la próxima vez que vaya a grabar a la bodeguita con los delincuentes, que se baje usted y conoce la bodeguita, ese fabuloso estudio donde graban los delincuentes. Pues sí, me gustaría pasarme por allí, sobre todo para cantar. Para beber. Sobre todo para beber esos vinitos que me han dicho, bebe, un amontilladito. Ah, bien. Qué ojo, espectacular. Ah, del tío Pelayo. Amontillado del tío Pelayo. Ya está pensando comida. Delincuentes, amigos de sus amigos, que siempre les gusta rodearse de buena gente. Ay, el G5, ¿eh? ¿Cómo fue la experiencia de estar con el propio Kiko Veneno, Tomasito, muchachito, que seguro que lo habrán preguntado infinidad de veces, pero bueno, en Radio Tarascán no lo habíamos preguntado nunca? Lo de G5, ¿no? G5 fue una experiencia súper loca, garrapatera. Ay, fue una cosa esa en 10 días, 11 días o algo así, hicimos todo, las canciones, el disco, la grabación, todo. Sí, yo pude ver un DVD, que es más, salió un DVD, ¿no? Sí, salió un DVD. De la grabación. Ahí se ve perfectamente. Esto fue pasarlo bien, compadre, como somos compadres estos, en verdad, con un tío Pony, que es Kiko Veneno, con Tomasito, Alambrín y el muchachito, ¿no? Y digo yo, ¿a quién se le ocurrió la idea de montar el G5, eh? ¿A quién? Hombre, en verdad. ¿De quién fue? En verdad, al principio fue el Kiko el que nos llamó y nos dijo que quería que nos juntáramos y todo el rollo. Quería que fuéramos al programa del Quintero a cantar toda la semana, no sé qué. Y nos juntamos y como hicimos dos o tres canciones sobre la marcha el primer día que nos juntamos, dijimos, pues ya nos juntamos unas pocas de veces más y hacemos un disco, ¿no? Y así fue, nos juntamos tres veces, tres días cada vez. O cuatro días cada vez o algo así, y ahí salió el disco entero. Incluso queríamos que la excepción estuviera, pero no... Pero al final me cago en la madre, eso fue porque... ¿Dónde estaríais? ¿Dónde estaríamos? ¡Eso digo yo! Voyendo de Pamendito a Jerez, lo que pasa... Como, mira, ¿sabes lo que pasa? Vosotros habéis venido de Jerez, habéis dicho, a Pamendito, hoy andando, ¿no? ¡Hombre! Andando. Habéis tardado algo. Pero es que nosotros todavía seguimos andando hasta Jerez. ¿No ves que el Antonio iba conmigo? El Antonio estaba diciendo todo el día, que yo me cojo el autobús, búscate la vida, o me aliguero más para adelante. Claro, esto, y al final ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, espero que se repita esta experiencia y en vez de ir andando hasta allí, pues cojamos el tren, que qué tontería, ¿para qué no cogimos en aquella ocasión el tren mismo? O el autobús, porque eso es lo que hace cualquiera. Oye, ¿dónde habéis tocado? ¿El sitio más raro que habéis podido tocar? Bueno, hay un sitio aquí con mucho respeto, que es de la Comunidad de Madrid, creo, que se llama Mayorga. No, Valladolid. Ah, de Valladolid. Provincia de Valladolid, sí. Mayorga es el pueblo más perdido que hay en el mapa de España, compadre. Y allí, cuando fuimos a tocar, nos daba calambrazo todo lo que tocábamos. El escenario del techo era muy bajo. Nuestro bajista, Dani Quiñones, que... Es muy alto. Que tocan los Smiling Bulldogs. Sí, que lo hemos estado poniendo aquí. Y entonces el foco le daba en la calva, porque él es medio calvo. Y le daba calambrazo en la calva. ¿No será un chiringuito que hay al lado de un río? Puede ser. Un chiringuito así. Yo qué sé. Valladolid, ¿es un chiringuito? Era un pueblo que como mucho tendría 500 habitantes. Abierto hasta el amanecer. Pero era cerrado. Era cerrado, no era al aire libre. Pero también tocamos en un sitio en México, en el Salón Zapotitlán, que eso fue cuando nosotros llegamos allí, nos pegamos 600, 700 kilómetros para llegar allí, que veníamos de Guadalajara reventado para llegar, y cuando llegamos allí era... No había equipo de sonido, no había tal. Todos los grupos que tocaban eran de hecho... Eran death metal. Death tras ultra. Death tras ultra metal. Increíble. Lo más, ¿no?, fuerte que haya en el y mercado. Ahí, y ahí estábamos nosotros cantando y el canijo lo hacía la gente de la primera fila así, como que le iban a cortar cuello. No, pues yo cojo de los niños con 15 años ni fondo. ¿Tú cómo te crees que me fui yo? Una cosa espectacular. Así se te quedó el pelo, ¿no? La verdad que me fui bastante. Allí pasamos miedo, la verdad. Cargado. Cargado. Fíjate, señor Fabián, ¿qué le pasa a usted que está ahí tan acomodado? Incorpórese. Fabián está aquí un poco que con el vino, creo yo que está quedando un poco. Es que le te... es que usted... ¡Ay, qué calor, chico! ¡Ay! Es que le... Sí, le veo yo ahí que ¡ay!, se ha acostado en el sofá. Es que tenéis aquí, en el local, hace mucho calor. Tenéis que comprar ventiladores internos para que nos dé el aire, ¿no? ¡Joder, Fabián! Pero ¿cómo ventiladores? Porque este aire acondicionado es malo. Sí, hombre, claro. Es que... malo porque es de los chinos, es malo. A ver, no todo lo que venden en los chinos es malo, señor Fabián. ¿Cómo que no es malo? Es malo, malo, malo, malo. Malo, malo. Es que Fabián es de... Por antiguo, supuesto. Es antiguo. Bueno, bueno, bueno. Estamos escuchando... Bueno, estamos hablando con los delincuentes. Llevamos un buen ratejo y vamos a seguir escuchando otro temita, ¿no? Venga, ¿cuál ponemos ahora, canijo? Pues no sé, ponte Dame una pista, que es un tema de amor. Y va dedicado a la parienta que hoy es su cumpleaños, 1 de mayo. Oye, felicidades. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos, ¿cómo?, pasando aquí a la vera del Manzanares, y tontamente. Pues si es que... ¡Pero chico! No lo es, ay, no lo es. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí?, inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, punta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970, hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. Vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. Ensanche de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. Menos marketing y más música. El silencio vuela otra vez mientras juego con el fango de mis negros pies. Tengo por rutina una buena vida, aunque hay veces que me parece más una verdadera ruina. Me queda mucho tiempo y camino para hacer un movimiento. Si no me quieres y de mí estás cansada, dímelo. Sé que puedo cambiar. Dame una pista que si no resbalo, y el miedo es muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro, ser lodo de una misma piel. Dame una pista que me pueda entretener. ¡Qué bueno, eh! Hombre, claro. Cojonudo, me encanta, ¿eh? Discazo, bonito, ¿eh? Fresca, discazo, fresquita, que la fresquita. Semana que viene ya puede ir todo el mundo a comprarlo a la tienda. Everybody listen, buddy, porque yo... Bueno, a mí manda uno, a mí manda uno, pero bueno, pero hay que comprarlo, ¿eh? ¿A mí por qué me miras a mí? Porque tú hay que comprarlo, este no te lo voy a pasar yo. Pues dame ese, tú vete a comprarlo, hombre, macho. Bueno, antes de nada, antes de que se acabe el programa. Pero no se iba usted. Ahora mismo, hijo. Venga, vale. ¿A que no me voy? Que no, hombre, si yo quiero que esté. Si usted sabe que a mí me gusta que me visite. Bueno, Diego, dijo una pregunta. Dígame. Te voy a hacer dos preguntas, una poquito a lo mejor comprometida. Y a ver, dice. ¿Tú cuándo conociste a Marcos? Sí. Al canijo. Y a Miguel. Tú antes tocabas en otro grupo que se llamaba Palo Cortado. Sí, señor. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo fue vuestro contacto del grupo con ellos? Bueno, nuestro contacto fue muy fácil. Yo estaba tocando en un bar de Jerez que se llama Los Dos Deditos. Y vino un colega y me dijo, mira, que hay unos chavales que te quieren conocer, que tal y cual, porque yo daba clase de guitarra en mi casa. Y me los presentó y ya del tirón el primer día estábamos en el escalón ya tocando canciones de Pata Negra ya. Nos dimos los teléfonos y a la semana siguiente ya vinieron a mi casa y ya hasta hoy. Boom. Y hasta hoy, ¿eh? Digo, ¡qué bueno, eh! Hombre, pues sí. Y ahora te voy a hacer otra y con esa pregunta me marcho corriendo. Porque si no se hubieran conocido no hubiéramos podido tener esta música claro, que oye, nos ayuda a todos. Que me voy a ir, que me hago una pregunta y me voy corriendo. No se vaya usted a ningún lado, no se vaya usted a ningún lado. ¿Qué te iba a decir, Diego? ¿Tú la primera vez que hiciste el amor? Vamos, sigue, tío, Fabi. ¿Cuántos puntos te dieron en el culo? Bueno, pero por favor, señor Fabián, váyase, señor Fabián. Adiós, tío Fabi, nos vemos. Vaya, señor Fabián, de verdad. Menos mal que se ha alargado, porque no me digas a mí. Es peor que el sobrino, ¿eh? Es peor que el sobrino, sí, la verdad que sí. Por nada, delincuentes, que estáis petaditos de conciertos, ¿eh? Mayo no te digo nada. Bueno, mañana no vais a poder quedar lo de Josete, porque... Estáis en el GP Motociclismo Jerez de la Frontera. Ahí va. Exactamente. A ver si te deja la moto alguno, niño. Claro, es como has dicho antes. Bueno, ahora para Jerez nos vamos otra vez andando. Claro. Otra vez andando para Jerez. Otra vez andando, compadre. O en moto ya, que nos lleva un motero. Claro, coño. El día 8 en Puerto Llano, madre mía. El día 10 en Badalona, en la Plaza Pública, en Barcelona. El día 16 en Burjasot, Valencia. El día 20 en Santiago de Compostela. El día 28 en Alcantarilla, Murcia. Bien. El día 30... Acabé que de conciertos tiene. Bueno, ¿qué pasa, macho? Oye, no necesitáis a ver, en junio, el día 5 en Oropesa del Mar. Bien. También está el día 13 en Toledo. Bien. También está el día 26. O sea, que lo mejor va a ser que se metan en vuestra página web porque seguramente que ahí aparecen todos los conciertos, ¿no? Ahí va. Pues qué alegría, es ¿eh? un disquito nuevo. Hombre, un presentación nuevo. De disco, claro. Hay que tocar los temas nuevos. No, en directo. Totalmente. Y con ganas. Un montón de conciertos en la gira. Y que nosotros, a medida de lo que vaya pasando las semanas, vamos a seguir poniendo el disquito. Ole. Ha sido un placer. El placer nuestro. Ha sido un orgullo teneros aquí. Estamos en caza, compadre. Y buscaros la vida porque yo me voy. Adiós. ¡Bueno, venga! Oye, chavales. Joder, compadre, como es langui este, ¿eh? Nah, pero yo... si este chaval sabe lo que pasa, que cuando quiere correr, corre. ¿Me entiendes? Pero te digo un secreto, relleno. Uy, espera, perdona, no perdona. Será él, ¿no? No sé, voy. Que le manca la cartera aquí. Oye. Ey, ¿Qué pasa, Juan Manuel? Que se me había olvidado que tenía un regalo. ¿Qué? Para vosotros, tomad. ¿Qué? Qué detalle, por supuesto. Mirad qué bonito. Hombre, esto que para montar una feria, una verbena, ¿no? Me voy, hasta luego, chavales. Hasta luego. Bueno, chavales, pues nada, lo que estaba diciendo. Ese regalito de verbena, está ¿no? Sí, está globito bien. Y yo lo he probado. Yo lo he probado. Sí, hombre, ¿sí? Va bien. ¿A qué sabe? No. Eso no sabe nada, chale. Pero bueno, oye, que encantado de teneros aquí. Y como el Langui nos ha dejado tirado, pues nada, pues nos vamos con uno de vuestros temitas, ¿no? Ahí está. Compare. Venga, niño, suerte. Venga, que nos vamos a ir andando. Venga, Daco, pínchalo ahí. ¡Calabio Tarasca! De mi amigo, muy cerquita de la playa donde acaban los caminos. Ha llegado un viento frío a través de la montaña donde nacen los molinos. El ambiente se humedece, los insectos lo agradecen y las vacas crecen setas de color. Si tú la chupas en el lomo te coloca, te pasa el día volando, viendo las setas crecer. Y te pasa el día volando, hasta que quieran tus pies tocar el suelo otra vez. Wow, wow.